dar hoy aquí somos un poquito de noticias que nos gustaría que se tradujera por no sé cuántas multiplicaciones y que la noticia salga de allí, ¿no? Realmente la acción nuestra no es, es simplemente un apoyo, como le estamos mostrando hace muchísimo tiempo al pueblo saharaui, pero realmente lo que queremos es que se escuche qué está pasando allí y cómo están viviendo ellos en ese campamento llamado de la justicia, la dignidad y la libertad, y por qué ese campamento ha surgido allí, ¿no? Creo que lo nuestro es, yo creo que por lo que he visto en prensa es de sobra conocido lo que pasó, pero sí que quiero recalcar la gran represión que está ejerciendo las autoridades marroquíes, policía, ejército, de todo tipo, porque allí desde Cubierta Blanco pudimos observar el gran despliegue policial y sobre todo también la manipulación que hacen con los colonos de la zona, en vestirlos como saharauis y hacernos creer que realmente eran saharauis, ¿no? Entonces eso nosotros por supuesto que lo identificamos y enseguida lo dejamos aparte porque sabíamos que no era, era una manifestación preparada. Y luego también quiero apuntar, porque ya mis compañeros apuntarán cosas, que creo que es importante también el gran control a que estamos sometidos, que creemos que somos en un país libre, que podemos decir y hacer lo que queremos, pero realmente nos están controlando a la gente que estamos siguiendo causas como esta, que estamos implicados en ellas. No entendemos cómo la noche que nosotros embarcamos en el puerto de La Luz, en Gran Canaria, ya se supiese que íbamos un grupo de activistas hacia la Yun, ¿no? Esa noticia tiene que salir de algún sitio, no sabemos si es a la hora de cuando compramos los pasajes, si realmente tenemos nuestros teléfonos pinchados, no lo sabemos, pero sí que está claro que existe un gran espionaje marroquí dentro de nuestra población, eso hay que saberlo, y bueno, yo creo que de aquí en adelante pues lo haremos total, si todos lo saben, pues lo haremos a boca llena, les convocaremos a los medios o no, pero nos vamos y sin ocultar, pues que realmente no hay que ocultar nada, ¿no? Porque ellos allí también saben que están perseguidos, que están cercados y realmente ni tienen miedo y siguen tirando con su lucha hacia adelante, ¿no? Nosotros vamos a seguir, muchas periodistas ya nos han llamado y nos han preguntado si queremos, si estamos dispuestos a volver, siempre lo decimos, seremos nosotros, seremos otras personas, pero desde luego que vamos a seguir hostigando a la población marroquí de allí para que esa gran marroquinidad que tienen puesta en la zona, por lo menos ellos están tan nerviosos que vea que la población vamos y por otra parte, no sé dónde deberíamos presentar una denuncia, que como ciudadanos españoles que embarcamos en un buque de bandera española no se nos pueda dejar pisar tierra saharaui por el hecho de que esas autoridades de allí nos digan que es por la seguridad nuestra, cuando de hecho ya sabíamos que esa manifestación que nos esperaba en la Yun había sido preparada desde antemano, ¿no? Y ellos se excusan en decirnos que era por nuestra seguridad y es la versión que va a recibir nuestro gobierno, que va a salir a canto, como salió la otra vez, a decir que por nuestra seguridad no se nos dejó bajar. Yo le paso la palabra a mis compañeros.